me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da de besitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que nos hacen favor de escucharnos este miércoles 3 de agosto de 2011. Iniciamos Las Brujas de Venus con el audio que transmitimos todas las semanas, que nos hacen favor de enviar las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, y bueno, nos mandan el teaser semanal con las noticias más relevantes de los temas más importantes para las mujeres dentro de la transformación de la sociedad. Y pues vamos a empezar con eso. Saludo a quienes estén conectados en Facebook. Está Juana la Loca, está Marlene Roldán, ya está conectada. Y bueno, a quien se vaya conectando a través de la página www.radiochinelo.mx, también nos puede contactar a través del chat de la página, del lado derecho, en donde se puede comunicar directamente con nosotros. Estamos totalmente en vivo. O en las redes sociales, estoy en mi Facebook personal, donde me pueden encontrar como Estefanía Sánchez, y pues ahí también atenderemos sus dudas, sus preguntas y por supuesto sus propuestas para construir este espacio de comunicación con todas nosotras. Entonces nos vamos con los audios de CIMAC, a quienes agradecemos todas las semanas la participación, la colaboración con las noticias más relevantes, y pues hacemos la invitación abierta a las compañeras de CIMAC para que vengan y participen con nosotros y nosotras en el segundo festival Todas las Voces, que dará inicio en octubre, el 2 de octubre. Y bueno, ya tendremos oportunidad de platicar al respecto de las convocatorias que están abiertas, que ojalá que no las olviden, la convocatoria de imagen del Chinelo para la campaña previa de difusión de este festival, pues ya cierra el próximo viernes 12 de agosto. Ahí están las bases de la convocatoria en un evento en Facebook que se llama Convocatoria de Imagen, y también la pueden encontrar en nuestra página de internet www.radiochinelo.mx. Entonces, para que estén al pendiente de las diversas convocatorias que estamos abriendo para la participación de la sociedad en este segundo festival Todas las Voces, que dará inicio el 2 de octubre. Vamos con los audios de CIMAC y regresamos en un momentito aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Radio CIMAC. Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú solicitaron oficialmente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional que se traslade al Fuero Civil la investigación contra los soldados que las atacaron sexualmente en su comunidad en Guerrero de 2002. En conferencia de prensa, las dos indígenas tlapanecas recordaron que desde que denunciaron la agresión, los casos pasaron del Fuero Civil al militar y hasta ahora no han encontrado justicia. Acompañadas en su demanda por el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, los casos de Inés y Valentina le valieron al Estado mexicano la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por agresión sexual en octubre de 2010. La poca importancia que las autoridades dan a las agresiones contra las mujeres periodistas se refleja en el hecho de que las denuncias sobre estos casos no aparecen en los informes oficiales ni de las procuradurías de justicia o de las comisiones de derechos humanos. De acuerdo con defensoras de la libertad de expresión, la violencia contra las periodistas es distinta a la que se ejerce contra los reporteros. A ellas se les acosa sexualmente, se les difama e incluso se cuestiona su calidad moral como persona. Es el caso de Jade Ramírez Cuevas, conductora y reportera de Radio Universidad de Guadalajara, ganadora del premio Rey de España 2009 por un reportaje sobre discriminación. Desde el año pasado, es hostigada por cubrir las movilizaciones contra la presa El Zapotillo en Jalisco. En abril de 2010, comenzó a recibir amenazas. Luego la relacionaron sentimentalmente con un defensor de derechos humanos. Después la acosaron sexualmente y luego recibió amenazas de muerte por su trabajo. La periodista denunció ante la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, pero las amenazas siguieron. En abril de 2010, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, donde el tercer visitador, Alfonso Barrón, le dijo: "Mejor acostúmbrate". Jade solo cuenta con el apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional. Ante las constantes violaciones a sus derechos humanos por parte de operadores del programa Oportunidades, mujeres indígenas choles de las zonas norte y selva del estado de Chiapas formaron una organización para impedir que se les excluya de este beneficio. En un comunicado, más de 100 mujeres indígenas denunciaron que la doctora Elizabeth Mirafuentes Ramírez, del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Oportunidades, de la comunidad de Nueva Esperanza, municipio de Tila, les niega el llenado de las cartillas a las beneficiarias del programa con el fin de provocar su baja y que no tengan acceso a los beneficios. Las mujeres explicaron que esta es una represalia de la doctora porque la comunidad exigió su destitución por los maltratos y actos de discriminación que comete contra las indígenas. Aunque Coahuila cuenta con una ley electoral que establece la paridad de género en las candidaturas a puestos de representación popular, las mujeres tendrán menor presencia en el Congreso local, de acuerdo con los resultados electorales del pasado 3 de julio, dados a conocer por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. Detalla que la representación política de las coahuilenses en la próxima legislatura, que asume el 1 de enero de 2012, habrá solo 4 diputadas, 2 de mayoría relativa y 2 de representación plurinominal, es decir, una presencia femenina del 16%. En entrevista con CIMAC Noticias, la académica Rosario Varela Zúñiga, coordinadora de la Agenda Universitaria de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila, criticó los magros resultados, por lo que llamó a tomar acciones para que estos no se repitan. Frente al aumento de la epidemia del VIH en México, que cada año provoca cerca de 10.000 nuevos casos, la diputada Leticia Quesada Contreras presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, que propone la aplicación de pruebas rápidas y tratamiento universal para 225.000 personas que viven con el virus en el país. La legisladora del Partido de la Revolución Democrática dijo a CIMAC Noticias que la iniciativa de reforma que elaboró con el apoyo de organizaciones de la diversidad sexual contiene disposiciones específicas para atender a las cerca de 50.000 mujeres mexicanas que viven con el VIH. La coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, Imelda Marrufo, calificó el megaoperativo implementado en la madrugada del 22 de julio pasado en esa ciudad como un espectáculo mediático que no resuelve de fondo el problema de la desaparición de mujeres jóvenes. La activista denunció que la cifra de desapariciones de mujeres no se compara con los resultados del operativo. 3 jóvenes rescatadas, solo una con reporte de desaparecida. Mientras que apenas la semana pasada desaparecieron 3 jovencitas de entre 16 y 18 años, que el 6 de mayo documentamos que antes del mediodía ya habían desaparecido 5 mujeres más. La diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso de Veracruz, Marta Lilia Chávez, urgió a que se investigue la ola de violencia contra las mujeres que se vive en la región desde la Sierra de Songolica hasta la ciudad de Orizaba, que ha dejado 13 víctimas en lo que va del año. La legisladora advirtió sobre los elevados índices de violencia contra las mujeres en la zona de las altas montañas del estado e incluso planteó la posibilidad de que se declare una alerta de violencia de género. Radio CIMAC. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. cómo se dedican a la investigación de todos estos temas de las mujeres que son tan importantes para hombres y mujeres de la sociedad. Ahí vemos cuestiones políticas, cuestiones de economía y también pues la triste realidad que las mujeres siguen siendo desaparecidas, siguen siendo asesinadas y seguimos siendo un sector de la sociedad pues bastante vulnerable, sobre todo porque los agresores cuentan con la impunidad de las autoridades, en donde, bueno, en los casos ya mencionados, pues no existe ninguna respuesta por parte de las autoridades que deberían, pues, investigar estos temas de desaparición, de asesinato, de violencia, de género, y, bueno, seguimos en la misma situación. Hablando, también mencionaban cuestiones de salud de la mujer, porque también pues están interesadas en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y también nosotros aquí en Radio Chinelo, en Las Brujas de Venus, tenemos el enlace, el trabajo en conjunto con las compañeras de Ser Morelos, esta red también de los derechos sexuales y reproductivos, que bueno, están en diferentes estados de la República. Pero aquí en Morelos, pues está la compañera Andrea Acevedo, Joana Román, Soch Guzmán, que también es chinela, y bueno, otras compañeras que están ahí trabajando a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estuvimos el pasado viernes, bueno, ya en Las Brujas de Venus del miércoles pasado, les dijimos, las invitamos a que asistieran el viernes 29 de julio a esta actividad realizada por las compañeras de Ser Morelos, de la inyección anticonceptiva gratuita. Estuvimos ahí con ellas, mi compañera Sandra Licea y yo fuimos a participar en la actividad y tuvimos la oportunidad de entrevistar a las compañeras de Mary Stops, que fueron las que estuvieron ahí regalando estas 100 inyecciones anticonceptivas que tienen una duración de 3 meses. Y bueno, ya en un ratito podremos escuchar los audios en donde hablamos con la compañera de Mary Stops y también hablamos con Andrea Acevedo de Ser, que fue quien organizó esta actividad, y nos explica pues la situación que hemos estado aquí hablando en Las Brujas de Venus desde siempre, pero tuvieron la conferencia de prensa hace unos meses sobre la fiscalización de métodos anticonceptivos y tuvimos aquí el audio completo en donde se visibiliza la carencia de métodos anticonceptivos, la falta de acceso a estos métodos anticonceptivos, sobre todo los jóvenes y las mujeres, ¿no? Cuando escuchábamos a las compañeras de Ser que daban su testimonio sobre esta fiscalización y decían que llegaban a los centros de salud y bueno, para empezar, se tardaban demasiado para atenderlas, las atendían de 2 mujeres al mismo tiempo, ¿no? Y después les ponían un sinfín de obstáculos para la adquisición de métodos anticonceptivos, además de que les imponían, por ejemplo, el DIU, cuando pues sabemos que no es la única opción, ¿no? Entonces, en estos audios que recogimos el pasado viernes 29 de julio, en esta actividad de Debe Ser, podremos escuchar la opción que tenemos las mujeres jóvenes y adultas, bueno, de diferentes métodos anticonceptivos. Ya también ahí veíamos los condones femeninos, los condones masculinos y también la protección para dedos, una cosa muy interesante, que bueno, también pues las compañeras de Debe Ser ahí llevaban toda la información necesaria. Las pueden contactar, digo, para la gente que no tuvo oportunidad de ir o que no vive en Morelos, bueno, puede contactar a Debe Ser de sus estados en Facebook. Recuerden que las redes sociales para eso deben servir, para ampliar la información, pero la información útil para la sociedad. Entonces las pueden buscar en Facebook, están como Debe Ser Morelos, está Chiapas, está Oaxaca, está el Estado de México, en fin, hay en el norte, en el sur y en el centro de la República, hay grupos de Debe Ser ahí dispuestas a dar la información requerida y necesaria en cuanto a los métodos anticonceptivos y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Vamos a escuchar estos audios. Sigo saludando a la gente que está conectada en Facebook. Está Marlene, está Soch, la compañera de Debe Ser y también de Radio Chinelo, que estuvo también en esa actividad. Saludo a mi compañera Jessica Rivera. Y acá también dicen que están escuchando. Un saludo a Naranjita Orange, así está en Facebook. Entonces dice que ahí está escuchando. Un saludo también para Vanessa Santos, si está ahí del otro lado de su computadora. Y pues ahí seguiremos saludando a la gente que nos escriba en Facebook y en la página de www.radiochinelo.mx. Les comentaba rápido antes de irnos a estos audios sobre las convocatorias que hay del festival, del segundo festival Todas las Voces. Todos los años el colectivo Sonar y otros compañeros y compañeras del movimiento social organizan este gran concierto con las bandas que también están comprometidas con el movimiento social, bandas de música, de reggae, de ska, de rock, de diferentes ritmos y estilos que participan todos los años en este concierto, que es con el que iniciaremos el segundo festival Todas las Voces. Ya les comentaba que este festival tendrá una imagen oficial que saldrá a mediados de septiembre, pero queremos invitar a toda la gente a que participe en una campaña previa de difusión de este festival. Bueno, ahí está la convocatoria en Facebook, la pueden encontrar como convocatoria de imagen o también en la página, en una de las notas de la página de inicio de radiochinelo.mx, también está como convocatoria de imagen. Esta convocatoria cierra el viernes 12, o sea que todavía hay un poquito más de una semana para que manden sus diseños. Ahí están las bases. La primera base es que el tema es el chinelo. El elemento principal de la imagen debe ser la figura típica del tradicional chinelo del estado de Morelos. Retomar este elemento de la cultura y devolverlo en un sentido crítico, creativo y propositivo. La imagen debe tener el siguiente texto: Segundo Festival Todas las Voces, próximamente. Es lo único que debe decir como texto: Segundo Festival Todas las Voces, próximamente. Y por supuesto la firma del autor o la autora de ese diseño. La técnica es libre. La orientación del lienzo también horizontal, vertical, es libre. El formato debe ser en tabloide con 300 dpi, el número de tintas es libre y se puede entregar en un CD, en una USB, a Matamoros número 33 en la Colonia Centro, aquí en el Centro Político Cultural M33, es donde pueden traer sus discos y su USB, o también pueden mandar el diseño de manera virtual al correo festival@radiochinelo.org para que nosotros recibamos sus diseños. Los mejores diseños serán utilizados como pre-campaña impresa y parte de la imagen del segundo festival Todas las Voces. Se publicarán en las redes sociales todos los diseños recibidos y se entregará un reconocimiento por parte de Radio Chinelo a todos los participantes. Esta convocatoria cierra el 12 de agosto a las 12 de la noche. Entonces, bueno, ahí están las bases de esta convocatoria. Agradezco a quienes ya enviaron sus diseños. Hay ya varios diseños, pues bastante propositivos. Y agradezco especialmente a Belén Sánchez, que puso a sus niños, ella da un taller de artes, y puso a sus niños a trabajar con esta imagen del chinelo. Entonces salieron cosas bastante interesantes que ya estarán viendo en la campaña de difusión previa a este segundo festival Todas las Voces. Recuerden que este espacio, esta radio y todas las actividades que realizamos pues se hacen entre todos y todas, y siempre es necesaria y agradecida la ayuda, la colaboración para que todo salga lo mejor posible. Entonces seguimos invitando a la gente a que participe, a que se incluya, se sume en las tareas de organización, que bueno, son muchas, y el colectivo sigue siendo pequeño. Entonces hacer la invitación y también invitarlos, porque ya es agosto, ya es 3 de agosto, y como lo estuvimos anunciando, pues agosto será para Radio Chinelo el mes de la diversidad sexual. Ya hemos tenido pues diferentes espacios, entrevistas, audios al respecto de este tema tan importante para nosotros desde el principio de la creación, desde la planeación de este proyecto de comunicación. Pues supimos que queríamos ser una radio diversa, una radio incluyente y por supuesto no discriminatoria en este y en todos los sentidos, ¿no? Entonces queremos escuchar precisamente todas las voces Así que, pues, el mes de agosto será el mes, es ya el mes de la diversidad sexual. Tendremos diferentes actividades que ya estaremos difundiendo, anunciando aquí en la radio. Recuerden que todo esto se cierra el sábado 27 de agosto, que es la séptima marcha por la diversidad sexual aquí en Cuernavaca. Ya estamos platicando con el comité organizador, ya estuvimos platicando aquí en Las Brujas de Venus con Patricia Bedoya, que es parte de este comité organizador, y bueno, pues vamos caminando por el mismo rumbo con diferentes grupos. Está también DDCER organizando con nosotros y nosotras estas actividades, también está Lesbos, también está los compañeros y compañeras de Barecito Café. Entonces, bueno, ya hay pues bastante planeación al respecto, ya estaremos anunciando las diferentes actividades. Y para empezar, vamos a tener Cine Debate el próximo jueves 11 de agosto a las 8 de la noche, pero vamos a crear un evento ahí en Facebook que se llamará Cine Debate de Radio Chinelo, en la cuestión de la diversidad sexual. Tenemos ya varias películas entre las que estamos eligiendo la mejor, y bueno, el jueves 11 de agosto estaremos teniendo este Cine Debate en el M33, aquí en el Centro Político Cultural M33, en la calle Matamoros, el número 33, de la colonia Centro de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Entonces, pues invitamos a todas, a todos, a que agenden ese día para iniciar con las actividades de este mes de la diversidad sexual. Y bueno, estaremos invitándolos también a diferentes exposiciones, otro cine debate de un documental también bastante interesante de los compañeros del PT en la Ciudad de México. Entonces, bueno, hay sobre todo eso, ¿no? Diversidad también en la manera de expresar, en la manera de convocar, en la manera de tratar este tema, porque es urgente sobre todo la exigencia política, y nosotros en específico como Radio Chinelo, pues por supuesto nos pronunciamos en estas exigencias que se harán, sobre todo en la marcha, que es como el punto principal de esta marcha, en donde se exigirá el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo aquí en Morelos, ¿no? Ya está legislado en la Ciudad de México, ahora lo queremos a nivel estatal. Entonces, bueno, esa será la exigencia básica de todo este movimiento, de todas estas actividades, y por supuesto el matrimonio que conlleva la adopción de hijos e hijas y todos los derechos que tiene cualquier pareja en el estado y en el país. Pues sobre todo recordar la parte política, la parte social, recordar que lo político no tiene que ver con lo partidista, sino es simplemente una posición como individuo, como individua, y por supuesto dentro de una sociedad, de una comunidad, de una región a la que pertenecemos, y que tenemos que responder por ella de la manera más respetuosa y de manera que pues nos convenga a todas y a todos, en donde todas y todos tengamos exactamente los mismos derechos constitucionales y los mismos derechos humanos. Entonces, esta es la exigencia básica de la séptima marcha de la diversidad sexual, que será el 27 de agosto, y por supuesto de las actividades previas. Tendremos la semana del 19, del viernes 19 al viernes 26, tendremos diferentes actividades en Barecito Café, este espacio diverso que se encuentra en la calle de Comonfort, casi esquina con Morrow, y bueno, ahí con César y los demás compañeros y compañeras de Barecito Café estaremos organizando algunas mesas de debate, también alguna lectura de poesía, una presentación de un libro que ya estaremos platicando más adelante, pero les recomiendo, las invito a que estén al pendiente de esas actividades y que participen en la medida de lo posible también en la organización, porque bueno, manos y cerebros siempre se necesitan y se agradece mucho la solidaridad. Vámonos a escuchar estos audios de las compañeras de DDCER del pasado viernes 29 de julio, en donde estuvieron regalando 100 inyecciones anticonceptivas de 3 meses. Primero vamos a escuchar a Andrea Acevedo, que es parte de DDCER, y bueno, ella nos explica el evento y un poco el contexto en la cuestión de los métodos anticonceptivos aquí en Morelos. Y luego vamos a escuchar a la compañera de Mary Stops, que es la que estuvo repartiendo estas inyecciones, y nos habla ya más específicamente de los métodos anticonceptivos, de las tareas que ellas como Mary Stubbs asumen y realizan, y bueno, sobre la inyección, los efectos secundarios. También nos platican que ellas en Mary Stubbs practican la interrupción legal del embarazo, esto por supuesto en el Distrito Federal, en donde ya está legislado. Aquí todavía nos falta mucho trabajo que hacer a ese respecto, pero allá en la Ciudad de México, con estas compañeras de Mary Stubbs, se pueden realizar legalmente las interrupciones del embarazo antes de las 12 semanas. Entonces vamos a escuchar estos audios y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Mi nombre es Andrea Acevedo García y soy coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos, y hoy estamos aquí para ofrecer información sobre métodos anticonceptivos que sea clara, que sea científica, que sea libre de prejuicios, para dar condones a las y los jóvenes o las personas en general que lo soliciten, y también como parte, un apoyo importante de Mary Stubbs México, vamos a regalar 100 inyecciones anticonceptivas de una sola aplicación que van a durar 3 meses a las mujeres que deseen aplicársela. Esto con la intención de poner al alcance los métodos anticonceptivos, sobre todo hacia las y los jóvenes, porque sabemos que las instituciones no están haciendo, sobre todo en este caso la institución de salud pública y los centros de salud, no están haciendo su trabajo, no están poniendo al alcance de las mujeres y los jóvenes los métodos anticonceptivos que necesitan. Y un claro ejemplo es la investigación, la fiscalización que hizo DDCER a fines del año pasado y que apenas presentó los resultados, en donde resalta en el análisis cualitativo cómo los doctores, los médicos y las enfermeras siguen tratando de una manera altamente discriminatoria a las y los jóvenes y no les dan los anticonceptivos que solicitan, en especial los condones y la anticoncepción de emergencia, que es de donde se tiene una mayor demanda de jóvenes. Entonces, por eso estamos hoy aquí, una para poner al alcance a los chavos y otra para exhibir la incompetencia de las autoridades que tienen para prestar servicios de salud eficientes en cuanto a salud reproductiva a las y los jóvenes. Y también es una manera de exigir lo que necesitamos y lo que queremos. Es una muestra de lo que las y los jóvenes podemos hacer cuando estamos decididos, y que lo podemos hacer incluso no siendo gobierno, incluso no teniendo los recursos, podemos hacer cosas por nosotros mismos. Ahora imaginemos si los servicios de salud tuvieran la voluntad mínima de hacer lo que les corresponde con los recursos que tienen, con la infraestructura y los recursos humanos, el personal con el que cuentan, pues podrían llegar a un mayor número de población, y entonces se reflejaría en menos embarazos adolescentes, en menos abortos clandestinos, en menos muertes maternas, etcétera. Entonces, la invitación es pues a que la gente venga, que se informe, que conozcan sobre cómo pueden protegerse, que también conozcan sobre sus derechos y que aprendan a exigir lo que les corresponde por derecho y por ley. Oye, perdón, ¿cuál es la intención de esto de ser madre no es un juego de niñas? La intención es también exhibir estos prejuicios que se tienen en torno a la maternidad como algo nato, como un instinto materno, cuando a las niñas de pequeñas se nos enseña a jugar con el bebé, ¿no? A limpiarlo, a darle de comer, etcétera, y se nos va enseñando desde pequeñas que tenemos y que debemos ser madres incluso si no queremos, y que no importa si la niña tiene 15 años, tiene que tener ese bebé en caso de que esté embarazada, porque es su deber ser madre, ¿no? Porque está en su instinto. Es la idea de esta frase, ¿no? Ser madre no es un juego de niñas, ¿no? E incluso teniendo 20, 25 años, tienes el derecho a decidir si quieres o no tener este hijo, ¿no? Entonces también es con la intención de que las personas reflexionen sobre la maternidad como un hecho, como un acto de amor y voluntario, que no tiene que ver con un juego de niñas, ¿no? Entonces, esa es la intención de esta frase, de reivindicar un poco los juegos que salgan de los estereotipos y que sean más más productivos y que den la oportunidad a las niñas de ver otras posibilidades de vida y no solo el ser mamás, y que dejemos de pensar que ser mamás es como tan fácil como un juego de niñas, y que sigue siendo una algo innato de las mujeres, ¿no? Algo que tenemos que ser solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Cuando hay muchas otras cosas que podemos hacer las mujeres y que queremos hacer, y que no es precisamente ser madres, ¿no? Es tan valioso alguien, una mujer que quiere ser madre, como una que decide no serlo, ¿no? Después de la fiscalización de métodos anticonceptivos, se estaban viendo la posibilidad de presentar los resultados con la instancia de salud pública. Bueno, no se hizo en ese momento, pero ¿qué resultados ha habido a nivel de la institución? ¿Qué respuestas ha habido o si ha habido? La respuesta ha sido nula. No respondieron hacia esta evidencia, a los resultados que se exhibieron en la conferencia de prensa y lo que se presentó. No nos han respondido el último escrito que les mandamos para solicitarles una última reunión. Entonces no ha habido respuesta, no ha habido interés, ni siquiera han hablado para decir, nos interesan los resultados que tienen, pásennoslos para revisar. Nada, no sé cuáles sean las intenciones del director de los servicios de salud de Morelos o del secretario de salud en el estado, pero lo que deja ver y lo que nosotros podemos percibir es que lo que menos le interesa es seguir investigando o dar un sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos, y tampoco le interesa dar un servicio de calidad sobre esto, ¿no? Entonces yo igual ya está preparando para ser candidato, quién sabe, ¿no? Así le interesan otras cosas, sí, no sé, pero no, o sea, ya sabíamos de todas maneras, ¿no? Que no iba a interesarse, esperábamos, pero no. ¿Habrá otra fiscalización este año? Al parecer va a haber un seguimiento de esta fiscalización, pero todavía no sabemos cuándo empieza ni en qué término sería. Pero sí seguiremos haciendo esta investigación, este monitoreo, que es parte del trabajo de DDCER, para dar seguimiento y para que haya sobre todo un historial de cómo se maneja en el estado y, bueno, en Cuernavaca, los servicios de salud en cuanto a estos temas, ¿no? Entonces sí seguiremos trabajando y ya pues les diremos qué es lo que haremos y cuándo, ¿no? Ahorita, bueno, en el evento se está dando información sobre los métodos anticonceptivos que existen y los que da la asociación, que es Maristops, los cuales son el dispositivo intrauterino, la inyección de 3 meses, las pastillas y aparte lo que es el implante, parches, anticonceptivos. Se les da información sobre todo estos métodos anticonceptivos, se les entregan folletitos e información también sobre la interrupción legal del embarazo que se puede realizar en el Distrito Federal, que existen 4 clínicas, en Coyoacán, Azcapotzalco, La Roma e Iztapalapa, donde pueden asistir las mujeres que deseen interrumpir legalmente su embarazo hasta las 12 semanas. ¿Sin importar que sean de otros estados? No, sin importar, pero tienen que ir al Distrito Federal. La cuestión de los métodos anticonceptivos, sobre todo para las adolescentes, para las jóvenes, ¿cuáles se recomiendan y de qué depende? O sea, obviamente dan como consultas personalizadas, pero ¿de qué depende en cuestión de edad o de edad reproductiva? Okay, mira, los recomendables para adolescentes serían los hormonales, como son la inyección de 3 meses, el de 1 mes y las pastillas. Pero por los cambios que suelen tener, que es como el aumento, baja de peso, cambios de humor, bacheo en la cara, como es el acné, a muchas no les gusta por los cambios que se está sufriendo. Pero también existe lo que es el dispositivo intrauterino para mujeres nulas y para las que nunca han tenido hijos. Es mucho más chiquito el dispositivo que uno normal ya para mujeres que ya han tenido hijos. Entonces, ese también es apto para adolescentes, que pueden cuidarse de esa forma si no desean adquirir los hormonales. Quisiera preguntar, ¿cómo trabaja Maristops? Okay, Maristops trabaja con mujeres que, bueno, asisten a las clínicas en las cuales ya se les da la información sobre los métodos anticonceptivos que ellas deseen, se les explica todo. normalmente los métodos anticonceptivos tienen que ir en su segundo día de periodo menstrual. Esto para estar seguras que no estén embarazadas. También se maneja la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas. Las mujeres hacen una cita, ahí se les atiende, se les realiza una historia clínica, su ultrasonido para verificar cuántas semanas de gestación tienen y así explicarles los dos procedimientos que se llevan a cabo, uno que es por medicamento y otro que es quirúrgico, dependiendo de las semanas de gestación, de 4 a 8 semanas por medicamentos y de 9 a 12 semanas ya sería quirúrgico. ¿Cómo es el de medicamentos? El de medicamentos, en este se toman una primera dosis ahí en la clínica y posteriormente se les entregan otras 4 pastillas, las cuales se van a colocar entre ensa y mejilla, las dejan 30 minutos, estas se las pueden tomar en casa. Se las dejan 30 minutos y lo que haya quedado se lo pasan con agua pasando este tiempo. Con estas pastillas los efectos secundarios son náuseas, vómito, diarrea, escalofríos y fiebre. Desaparecen después de 3 horas y van a presentar un sangrado más abundante que su periodo menstrual. Y van a expulsar coágulos medianos, grandes, pequeños y cólicos más intensos que su periodo menstrual. Y pasando lo que sería el segundo día, posteriormente van a tener un sangradito de 15 a 20 días que tienen que ir disminuyendo al igual que los cólicos. Y posteriormente por medicamentos se tienen que ir a una cita de seguimiento a los 15 días para revisarlas por ultrasonido y una prueba de embarazo y verificar que su útero esté completamente vacío. ¿Y la quirúrgica? En la quirúrgica es como cuando se hacen su Papanicolaou, más o menos, así las colocan. Se introduce lo que es el espejo vaginal, posteriormente se hace una limpieza de la cavidad y se introducen unas cánulas que son como unos popotes largos de plástico flexibles y se conectan a una jeringa que están llenas al alto vacío, lo que hacen la función de la aspiración. Y durante el procedimiento tienen que estar lo más relajadas posibles, cooperar con el equipo médico para que el procedimiento sea un poquito más rápido. Dura de 10 a 15 minutos y posteriormente pasan a una sala de recuperación en la que igual de 10 a 15 minutos estallan y posteriormente se pueden retirar. Y en lo que ellas están pagando por el procedimiento se incluyen 3 métodos anticonceptivos, que es el dispositivo intrauterino, la inyección de 3 meses y las pastillas. ¿Esto es opcional? Ajá, el que ellas quieran elegir se les puede dar en ese momento. Las inyecciones que están poniendo ahorita son las de 3 meses, ¿no? ¿Qué es lo que les preguntas a las mujeres que vienen, se acercan, pueden entrar ahorita de cualquier edad? Y más o menos, ¿cuál es como el análisis que se hace previo a la inyección? Ah, ok. Sí, explicarles cómo funciona la inyección, que es por 3 meses, que pueden presentar todos los efectos secundarios que puede presentar la inyección, y preguntarles su fecha de última menstruación, que es, también sería importante para descartar que estuvieran embarazadas. Y también si vienen en su periodo menstrual. Así es, el mínimo el segundo día, o si ya vienen en el primero se les puede colocar. Y esto nada más para saber si están embarazadas, o sea, es como lo único. Ahora, los efectos secundarios de la inyección. Okay, son hormonales, entonces es que pueda que no tengan su periodo menstrual durante los 3 meses que se está colocando la inyección, o que tengan un sangrado intermitente, es decir, que siempre tengan un sangrado presente. En los 3 meses, siempre un sangradito presente y los cambios como son aumento, baja de peso, manchadito en la cara como el acné, cambios de humor. Pero en realidad no tienen así como ningún daño, o sea, no provocan absolutamente ningún daño por ser quien. No, ninguno. En cuanto a ellas las dejen de ponérselas, vuelven a ser totalmente fértiles. Lo que hace la inyección es evitar la ovulación, que no ovules para que no haya una fecundación. Y se puede poner después de esos 3 meses, te puedes poner otra y luego a los 3 meses otra sin ningún problema. Así es, cada 3 meses. Por ejemplo, si se la ponen hoy que es 29, tocaría nuevamente el 29 de octubre. Y así después de octubre, que es noviembre, diciembre, en enero, igual. Pues muchas gracias. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una. Ya escucharon acerca de la inyección, estuvieron repartiendo 100 inyecciones y bueno, pues también pueden contactar por medio de las compañeras de Ser Morelos a las compañeras de Medistops y las pueden buscar allá en la Ciudad de México para, pues, si quieren más información, si quieren algún método anticonceptivo en particular. Yo lo que recomiendo es que antes de tomar incluso cualquier medicamento, cualquier pastilla, sobre todo de la medicina alópata, pues lo importante es investigar qué es lo que nos estamos tomando y, pues, en este caso también conocer nuestro cuerpo, en primer lugar, pues nuestro ciclo menstrual, que para cada mujer es diferente, y pues decidir si queremos tomar alguno de estos métodos anticonceptivos, que en realidad pues siempre debería ir complementado con el preservativo, con el condón, porque bueno, los otros métodos anticonceptivos no previenen enfermedades venéreas, no previenen el VIH, entonces bueno, lo más importante es siempre protegernos, siempre usar condón en cualquier tipo de relación sexual que tengamos, pues siempre protegernos, y además podemos complementar con alguno de estos métodos anticonceptivos. Ya nos platicaba, por ejemplo, del dispositivo intrauterino para las mujeres que no hemos tenido hijos, cosa que me parece muy interesante, y sobre todo algo que no se dice en cualquier lugar, ¿no? Es la información, seguimos con esa carencia de información o con esa información limitada o a veces equivocada que nos pueden dar en otros lugares. Entonces, bueno, pues agradecer a las compañeras de Ser por siempre estar al pendiente y realizar este tipo de actividades con la sociedad, invitando a los jóvenes, a las jóvenes. Ahí vimos pues bastante convocatoria el viernes pasado, hubo bastante gente que estaba ahí jugando con unas preguntas sobre métodos anticonceptivos, sobre pues varios temas en cuestión de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, veíamos a gente bastante joven, hombres y mujeres, que bueno, participaban bastante entusiasmados ahí con las preguntas de las compañeras de Debe Ser. Sobre todo, lo más importante es que, bueno, si contestaban de manera equivocada alguna pregunta, pues estaban ahí las de Debe Ser para dar la respuesta correcta. Quiero invitarlas también, sobre todo a las mujeres que estén en la Ciudad de México. Nos mandó una información la compañera Rodmi Enciso, a quien le mando un abrazo si está escuchando, a Rodmi, a Ina, son compañeras solidarias que hacen un trabajo pues bastante importante en esta cuestión de la diversidad sexual, en la cuestión lésbica y también por los derechos de todas las mujeres. Bueno, también estuvieron ahí, por ejemplo, en el encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional, que en un ratito vamos a escuchar la primera mesa, como se los prometí el miércoles pasado, pero las quiero invitar, sobre todo a las que vivan allá en la Ciudad de México. Hoy inicia la tercera semana de cultura lesbiana feminista. Esto nos lo manda Rodney Enciso a través de la revista Lesbos, el trabajo lésbico feminista en México. Entonces, hoy empieza la tercera semana cultural lesbiana feminista. Del primero al 15, en horario de lunes a domingo, de 11 a 8 p.m., se presenta, o sea, desde el lunes primero de agosto, se presenta la exposición colectiva de las artistas Cintia Bolio, Carmen Gómez, Fred Driolon, Rodmi Enciso e Ina Riascop, Rita Reséndiz, Jan María Castro, y de California, Alma López Gaspar, de Alba, y Maya González. Bueno, como vemos, son varias las mujeres que presentan trabajo en esta exposición colectiva que se presentó desde el lunes primero y que estará hasta el 15 de agosto, de lunes a domingo, de 11 a 8 p.m. Esto en la Casa de la Cultura Jesús Romero Flores, en la calle Culiacán, número 103, esquina Eje 4, en la colonia Hipódromo Condesa, entre Insurgentes y Nuevo León. Entonces se les invita a que asistan a todas las actividades. Está esa exposición y hoy a las 6 de la tarde, o sea en 10 minutos, será la inauguración de la exposición y de actividades. Acto precedido por las escritoras Reina Barrera y Rosa María Rofiel, y el Consejo Editorial de Lesbos, habrá vino de honor. Bueno, ese es como un plus. Y las actividades a partir de mañana, Ahí está en mi Facebook personal de Estefanía Sánchez, está la liga en donde pueden encontrar esta agenda de las diferentes actividades de esta tercera semana cultural. Pero, por ejemplo, mañana jueves a las 6:00 p.m, habrá una mesa de debate que se llama Lesbianas en el Deporte, coordinada por la licenciada Amelia Garcidueñas, y se presentarán las capitanas de los equipos de básquetbol y fútbol rápido que participan en los torneos que organiza Lesbos. Bueno, ya tienen bastante rato también trabajando por el deporte lésbico, y bueno, ahí estará la mesa de debate. El viernes 5, a las 6:00 p.m. también, habrá video debate. Es la premier del video documental de la Quinta Marcha Lésbica de México en 2011. Una realización de Telemanita, también un grupo que se solidariza cada año con la marcha lésbica, y lo presenta Alejandra Novoa. Este documental de 20 minutos presenta los aspectos relevantes de la manifestación política de movimientos de mujeres lesbianas de México, organizado por COMAL, este grupo que organiza la marcha lésbica cada año, en la que también participamos y estuvimos ahí presentes como Radio Chinelo, como Las Brujas de Venus, y de manera personal también en esta marcha lésbica 2011. Entonces también se presentará ese mismo viernes los cortometrajes Pura Lengua, Viernes Girl, y el tráiler de la producción Mosquita y Mari, que refleja la vida de dos adolescentes lesbianas creciendo en suburbios de Los Ángeles, y es un trabajo de la directora Aurora Guerrero. Y la presentación también de La Corona, de Amanda Micheli e Isabel Vega, este videodocumental que logró premios internacionales y una nominación al Oscar en el año 2009. Fue grabado en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, allá en Colombia. El documental refleja el sentir de las mujeres encarceladas que se preparan para participar en el concurso de belleza anual. Esta es la oportunidad y pretexto para conocer el ámbito de la prisión, las historias de las mujeres participantes del mismo, sus relaciones de afecto entre ellas y las razones por las cuales llegaron a la prisión. Pues como podrán escuchar, es una agenda bastante interesante en donde, bueno, se conjunta el debate y la cuestión audiovisual de trabajos que ojalá tengamos oportunidad de ver, a lo mejor no en estos días, pero pues invitar también a las mujeres, a las compañeras de Lesbos, a trabajar en conjunto con nosotros, con nosotras, en los espacios de comunicación. Ellas tienen la revista Lesbos, pues acá nosotros tenemos una radio comunitaria, entonces se pueden ahí conjuntar las actividades, los trabajos. Entonces, bueno, los invito a que visiten la página www.lesbos.org.mx, y bueno, ahí podrán encontrar toda la información de todo el trabajo que hacen estas compañeras y sobre todo de esta tercera semana de cultura lesbiana feminista. Hay que recordar que su trabajo pues es bastante fuerte, porque estos grupos feministas, muchas veces socialistas, comunistas, como Jean María, por ejemplo, pues conjuntan una posición bastante clara, una posición política, y sobre todo ven su orientación sexual como una posición política, en donde su cuerpo, como territorio libre, es el territorio soberano sobre el que pueden gobernar, ¿no? Entonces es como la línea que siguen estas feministas lesbianas. Entonces pues es un trabajo súper, súper interesante escucharlas y platicar con ellas. Siempre es un gusto, porque se aprende muchísimo al respecto. Entonces, bueno, ahí está la página de www.lesbos.org.mx, y ahí pueden encontrar pues toda la información acerca de esta semana. Vamos a ir rápidamente, porque ya otra vez son las 6:00 p.m, se nos va bastante rápido el tiempo, pero los voy a mandar con estos audios que les prometí la semana pasada del encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional, este encuentro en donde participamos algunas compañeras de Radio Chinelo, ahí en las mesas de trabajo, en las mesas de debate, donde salió un pronunciamiento general con las 900 mujeres que nos reunimos allá en la Villa Olímpica de la Ciudad de México, y en donde platicamos pues precisamente los temas de emergencia nacional que nos atañen como mujeres, como parte de una sociedad en transformación que se encuentra pues reprimido por este contexto de violencia que vivimos todos los días. Entonces, ya escuchamos el miércoles pasado la inauguración que hizo la tan querida compañera Olga Reyes, esta compañera de Ciudad Juárez, que ha sido víctima de la violencia. Le han asesinado a 6 miembros de su familia, le han quemado su casa allá en Ciudad Juárez y está pues desalojada de su casa, de su tierra, de su hogar. No puede regresar a Ciudad Juárez, por supuesto está amenazada, como viven muchas mujeres. Está también su mamá, su hermana, en fin, ¿no? Es una situación bastante grave, y esta compañera inauguró el encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional, dio su testimonio, ya lo pueden escuchar ahí en la página de www.radiochinelo.mx. Es el último audio que está en la página específica de Las Brujas de Venus. Ahí en la página principal le pican en programas y ahí están Las Brujas de Venus. Y el último audio que está subido es precisamente el programa del pasado miércoles, en donde pudimos escuchar a la compañera Olga Reyes inaugurar este encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional. Y el día de hoy nos vamos a ir con este audio de la primera mesa de testimonios, en donde se habla de asesinato, de secuestro y de desaparición forzada. Son aproximadamente 5 mujeres que dan su testimonio, que refleja una situación que vivimos todos y todas en este país en guerra, en este país en donde el sistema imperialista nos está acabando. Y bueno, pues podemos escuchar 5 o 6 casos, digamos, emblemáticos, pero hay que recordar que esta situación la viven miles de mujeres, la viven miles de hombres todos los días, porque todos los días siguen saliendo casos nuevos de desaparecidos, de secuestrados, de asesinados, de asesinadas, y bueno, pues la impunidad sigue su curso. Con tanta fuerza como al principio, el presidente Felipe Calderón sigue reivindicando esta estrategia de guerra. Hace unos días lo vimos recibiendo al presidente de Colombia y, bueno, felicitaba en un discurso que a mi parecer no tenía absolutamente nada que ver, pero aprovechó la oportunidad de que estaban los medios de comunicación para felicitar a los policías federales que habían capturado allá en Ciudad Juárez a este personaje de la delincuencia organizada. Entonces, pues Felipe Calderón sigue reivindicando esta estrategia de guerra, sigue mostrándole a la gente la militarización y la presencia de policías federales, municipales y estatales en las calles, ejerciendo el poder de manera inadecuada, y lo sigue presentando como la estrategia para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Habrá que analizarlo y, bueno, habrá que estar pendientes todos los días, todo el día, de lo que sucede pues a la vuelta de la esquina, porque esto ya no es una cuestión que suceda en Ciudad Juárez o en ciudades emblemáticas como esa, sino que sucede en cualquier calle, a cualquier hora y pues a cualquier persona, ¿no? La delincuencia no respeta ni sexo, ni edad, ni si estás involucrado o involucrada en la delincuencia organizada, y más bien es un grupo de la delincuencia organizada que está en las esferas del poder quien ejerce esta fuerza, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar precisamente para contrarrestar estas declaraciones que hace el presidente Calderón sobre la fortuna que tenemos de contar con la protección de la Policía Federal o del Ejército. Pues vamos a escuchar algunos testimonios bastante crudos, bastante fuertes, que nos hablan de la realidad, cómo viven, cómo han vivido, cómo han sido víctimas estas mujeres de pues esta violencia de que el Estado ejerce, y que son simplemente ejemplos de lo que se vive en miles de familias, ¿no? Con esto, bueno, todavía regresamos a despedir el programa, pero les pido que pongan mucha atención en cada testimonio. Ya tendremos las fotografías de este encuentro para complementar la parte auditiva con la parte visual y que se clarifique un poco más el panorama. pero estos audios, por supuesto, estarán arriba en la página de www.radiochinelo.mx, pero los invito a que escuchen estos testimonios de lo que realmente pasa en todo México, en toda la República Mexicana, que pues está siendo devastada todos los días. Ojalá que lo escuchen, y si tienen algún comentario, si quieren decir algo, pues recuerden que estoy en mi Facebook personal como Estefanía Sánchez, y en la página de la radio, en donde pueden poner cualquier comentario y aquí le daremos salida. Con esto regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Le pedimos a Erika Ramírez, de la revista Contralínea, pase al frente, por favor. A Nadine Reyes, del Comité de Familiares de Desaparecidos hasta Encontrarlos. A María Guadalupe Fernández Martínez, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC. Y Amparo Castillo Fabila, de COCOPO. Pase acá al frente, por favor. Más de 18,000 desapariciones forzadas en el país y más de 250,000 de personas desplazadas, además de que se incrementó el paramilitarismo y se han reforzado los cacicazgos de diversa índole. Para ello, vamos a escuchar los siguientes testimonios. Erika Ramírez, de revista Contralínea, nos va a hablar de la emboscada de San Juan Pocopala. Gracias, buenos días, buenas gracias por la invitación. Y pues bueno, yo les vengo a platicar un poquito de los resultados que ha tenido esta guerra y esta injusticia en algunas zonas del país, como son las zonas indígenas, que me ha tocado trabajar como reportera de la revista Contralínea. En este caso, muy específicamente, es el caso de San Juan Pocopala, a donde nos dirigíamos en una caravana de paz, una caravana humanitaria que llevaba víveres y llevaba ropa para las personas que viven sitiados todavía en esa comunidad. Yo formaba parte de la caravana como reportera, e íbamos a rescatar las historias de vida de dos mujeres que también habían sido asesinadas en esa comunidad por ser parte de una radio comunitaria que estaba dando voz a las personas, que estaba hablando de la valía de los derechos humanos, del papel de la mujer en esa comunidad, de cómo debía sobresalir, ¿no? Teresa y Felicitas, dos comunicadoras que fueron asesinadas también en una emboscada. El 27 de abril a las 8 de la mañana conocí a Beatriz Cariño y a Yiri Yacola, dos personas que fueron asesinadas horas más tarde. Beatriz Cariño era una luchadora social que era directora de una organización llamada Cactus, que veía por los derechos de los campesinos, de la gente pobre, de las mujeres. Y Yiri Yacola era también activista internacional que pretendía ir a ver cómo estaban produciendo el café en San Juan Copala para poder abrirles el mercado internacional a Europa. Dos personas que fueron asesinadas ese 27 de abril de 2010. No hay resultados por parte de la Procuraduría General de la República hasta el momento. La familia o las familias siguen luchando para que sea esclarecido y no hay resultados todavía. Como les decía, ese día partimos a las 10 de la mañana rumbo a San Juan Copala con la intención de hacer una radiografía del por qué las personas que viven ahí se encuentran bajo sitio. Las mujeres son violadas, los niños son maltratados, no hay garantías individuales en esa comunidad. Es una situación que permanece, esto sí quiero acentuarlo, porque la gente que ha sido desplazada de esa zona sigue esperando en el centro de Oaxaca a que el gobierno le abra las puertas para regresar a sus casas, a sus tierras. Ese día yo viajaba con David Cilia en un automóvil 2. Íbamos en medio de la caravana cuando un camino de piedras detuvo el camino. Adelante de nosotros había una camioneta donde iba Yiri, donde iba Betty. Pues de lo que recuerdo es que de repente se oyeron sonidos. La gente que íbamos encontrando al paso nos veía con miedo, nos veía con sorpresa. Para mí comenzaba a haber un ambiente distinto porque estamos acostumbrados a llegar a los pueblos y cuando pues llegan carros o llegan camionetas o llegan, la gente hace fiesta, ¿no? La gente cree que va a llegar alguien a darles un apoyo, en fin. En esta ocasión no fue así y lo comenzamos a sentir desde la entrada al municipio. Comenzaron a oírse disparos y David Cilia me dice, están disparando, y yo todavía le dije, no, son cuetones, porque también pasa, ¿no? Las fiestas de los pueblos o los avisos que hacen para iglesia, en fin. No pasaron 2 segundos cuando yo vi entrar el primer balazo por el parabrisas y en ese momento lo único que se me ocurrió fue refugiarme en los pies del automóvil. No sé cómo ocupe, me hice chiquitita. Y encima cae David Cilia, ¿no? Pasaron segundos, el carro fue rafagueado al mismo tiempo que eran rafagueados los otros 2 carros que nos acompañaban en la caravana. Fueron momentos de mucho miedo y de no saber qué hacer porque el ataque era brutal. Días después de que fui a rendir mi declaración al Ministerio Público, el Ministerio Público me decía, no entiendo cómo estás viva, porque tu carro fue el más baleado y en tu asiento había 2 balazos por arriba en la cabeza y 2 a la altura del pecho. Le dije, pues no sé, a mí que me dio fuerzas o la habilidad para esconderme en los pies del carro y después correr como Forrest Gump a internarme a la sierra y tratar de rescatar mi vida, ¿no? Porque llegó un momento en que yo me sentí tan agredida que yo dije, hasta aquí ya. Pero también dije, ¿por qué, no? Tengo un hijo, tengo una familia, tengo muchas cosas que hacer y vámonos. En ese momento traía una bolsa que traigo siempre conmigo en las piernas y me abracé de ella corriendo. A David Cilia ya le habían dado 2 disparos. No sabíamos qué iba a pasar porque uno lo llevaba en la pierna y me dijo, vamos a correr porque si no corro ahorita voy a empezar a sentir dolor y ya no voy a poder caminar. Todo esto que les cuento se oye muy lento, pero fue en cuestión de minutos. La balacera continuó 12 minutos después, más o menos, de que empezaron los disparos, hasta que nosotros llegamos a un cauce de río y coincidimos con otros 2 compañeros, David Venegas, promotor de derechos humanos en Oaxaca, y Noé Bautista, igual. Coincidimos con ellos y con ellos nos apoyamos. De los demás no sabíamos qué había pasado. La agresión fue tanta que yo sí creí que había gente, más gente muerta en el lugar. 60 horas después nos enteramos que los muertos habían sido Betty Cariño y Yiri Yacola. Y fueron 60 horas de estar internados en el cerro sin que el gobierno federal se animara a rescatarnos, sin que el gobierno del estado de Oaxaca, entonces estaba Ulises Ruiz Ortiz al frente, se atrevieran a sacarnos porque decían que era una zona de mucho peligro, ¿no? Y que cómo se nos había ocurrido entrar ahí. Y uno se pone a pensar que si el gobierno federal y el gobierno estatal no tienen valor para rescatar o para entrar a una zona de conflicto, pues qué interés tienen en hacer valer esa llamada democracia de la que hablan y se ufanan todos los días dando discursos, ¿no? Nosotros estuvimos 60 horas, David Cilia perdió sangre, estaba ya muy débil, no teníamos alimento cerca, teníamos el agua del riachuelo cerca, pero no podíamos movernos mucho porque en las horas que estuvimos ahí los disparos seguían. Sabemos que no pudieron ir tras de nosotros porque afortunadamente corrimos hacia un camino en el que ya no podían entrar los agresores, que si entraban iban a ser ellos agredidos y entonces las cosas podían pasar a mayor, ¿no? En esas 60 horas tuvimos la fortuna de contar con algunos objetos que siempre traemos las mujeres en la bolsa y que los hombres nos dicen que son imprácticos, que por qué traemos tantas cosas, tantas chucherías y nos están regañando por eso. Y yo les puedo decir, bueno, ahí yo traía periódico que nos sirvió para taparnos del frío. traía un palito de para agarrarme el cabello que nos sirvió para sacar las esquirlas de bala de la pierna de David. Traía una diadema que nos sirvió para hacerle el torniquete. Traía vitaminas que nos sirvió para aguantar el hambre y después el frasco para llevar el agua a los compañeros que estaban heridos. Varias cosas que tuvimos la fortuna de ocuparlas para sobrevivir porque pues nadie iba por nosotros, ¿no? La idea era que después del ataque llegaran ambulancias, llegara el ejército, llegara alguien, porque según nosotros había sido una masacre. El que llegó fue Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, encabezando la búsqueda, obligando al gobierno estatal a rescatarlos. Miguel Vadillo anunció en los micrófonos de Carmen Aristegui que si nadie se atrevía a hacer nada, el equipo de Contralínea, que está conformado en su mayoría por mujeres, en las que el director ha depositado la confianza, iría al rescate de nosotros. Esto obviamente obligó al gobierno de Ulises Ruiz a hacer una guardia que acompañara al periodista, ¿no? Fue así como se vio obligado el gobierno estatal y el gobierno federal a darnos un poco de ayuda. Y después de eso, como periodistas, no ha habido nada. Al contrario, Contralínea sigue siendo un equipo agredido, un equipo vetado por el gobierno federal, al que no se le otorga la publicidad, al que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado una recomendación para que se le quite el veto y que está litigando en la Corte Internacional. Anadín Reyes Maldonado, del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos hasta encontrarlos sobre desaparición forzada. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable! Presentación con vida y castigo a los culpables. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a las compañeras por hacernos esta invitación. Traía un testimonio inicial, pero creo que lo importante es expresar lo que en estos momentos uno siente y hacer un poco el recuento de cómo no solamente yo, sino cómo hemos llegado tanto mis compañeras de lucha que están aquí, como yo, hasta dónde hemos estado. Yo soy hija de un desaparecido político, de Edmundo Reyes Amaya, que desapareció el 25 de mayo del 2007 junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Fueron desaparecidos por el único hecho de ser dos grandes hombres, dos luchadores sociales, que ante esta cerrazón del Estado mexicano de no brindar posibilidades alternativas para una vida mejor, decidieron luchar por la vía armada. Tanto mi padre como su compañero fueron reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario, una guerrilla histórica en el país, que esa fue la razón por la que el Estado los desapareció. A raíz de esta desaparición, tanto nuestros familiares como yo decidimos iniciar en esta lucha incansable por exigir la presentación con vida de ellos inicialmente, y en estos momentos nos encontramos con esta extremada violencia y este incremento alarmante de desapariciones forzadas en el país, que ya no solo nuestra lucha y nuestra exigencia es por encontrarlos a ellos nada más, sino que nuestra exigencia es por encontrar a todos y todas las desaparecidas y desaparecidos que hay en este país, o lo que nos hemos dado a la tarea de hacer como mujeres es apostarle a la organización de la solidaridad con todos aquellos y aquellas familiares que han padecido, al igual que nosotros, la desaparición forzada. Ha sido una lucha constante de tratar de visibilizar siempre el problema de la desaparición forzada y estar con el tema siempre, ponerlo siempre en la mesa, porque esta política que ha desarrollado el gobierno de Felipe Calderón se ha empeñado en hacer ver a nuestros familiares como unos delincuentes y como unos criminales. Nuestros familiares Para ellos son los daños colaterales, los desaparecidos son levantados y los familiares tenemos esa labor y esa lucha de decir las cosas como son. Nosotros tenemos que cambiar la visión y los discursos que da el Estado por la realidad. Debemos de transmitirla tal y como es. Y nosotros decimos que nuestros familiares no son delincuentes, no son terroristas y tampoco son levantados. Son desapariciones forzadas que el Estado viene cometiendo como una política sistemática de terrorismo de Estado. Lo que estamos viviendo en estos momentos es eso. Y las cosas se tienen que llamar como son, con sus nombres y con sus apellidos. Nosotros decimos que como familiares, si no decimos la lucha que llevan nuestros familiares, si no les damos voz y si no visibilizamos que ellos no son delincuentes y que lo que está haciendo el Estado es desarrollar una política de terror para callar a todos y a todas aquellas que decidamos organizarnos y manifestarnos por tratar de cambiar las condiciones de este país. Nosotros en este andar llevamos 4 años exigiendo justicia, en exigencia de la presentación con vida de nuestros familiares, y es lamentable que el fenómeno vaya creciendo en este país. Es increíble también que las cifras que se manejan, el mismo Estado maneje cifras superiores a las que a veces nosotros como organizaciones tenemos. Y eso es una cifra que tampoco es exacta, porque el terror y el miedo que este gobierno ha infundido no ha permitido que muchos familiares denuncien por el miedo y por la intimidación que hay. Entonces nosotros decimos que es momento de que la sociedad en su conjunto, y aquí les hacemos un llamado a ustedes como mujeres, nosotros hemos visto que las mujeres somos de verdad guerreras. En nuestro comité y toda la lucha que se ha encabezado en este país en la exigencia de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, son las mujeres las que la han encabezado. Son mujeres, esposas, hijas, madres que se han organizado para exigir al Estado la presentación con vida de los desaparecidos. Nosotros decimos que a pesar o más allá de ser solamente los familiares los que exijan al Estado mexicano que se presente con vida a los desaparecidos, tiene que ser una demanda y una exigencia de todos los sectores sociales de este país. Nosotros como familiares tenemos esa fortaleza y vamos a seguir luchando, pero es necesario que esta situación que se vive de represión y de incremento de desapariciones forzadas sea una demanda conjunta. De todas como mujeres, desde nuestros rincones y trincheras de lucha, es necesario que esa exigencia se siga haciendo. Porque hemos visto que el gobierno mexicano no tiene la más mínima voluntad de presentarnos a nuestros familiares. Y al contrario, siguen creciendo los casos de desaparición en este país. Nosotros sufrimos mucho cada vez que un familiar se nos acerca y nos sigue contando historias, porque es una y otra vez revivir lo que nosotros vivimos. El estar tocando puertas en las procuradurías y ver que el Estado no imparte justicia, que no investiga y que al contrario revictimiza a los familiares cada vez que ellos se presentan ante una procuraduría a tratar de que le digan qué pasó con su familiar y que el procurador o el Ministerio Público le diga: ¿y usted qué nuevas noticias me tiene? Cuando la obligación es de ellos de investigar y de procurar justicia, no de nosotros como familiares. Así como ellos no se cansan de reprimir al pueblo y de seguir desapareciendo a los luchadores sociales, a los defensores y defensoras de derechos humanos en este país, nosotros como familiares y como organizaciones tampoco nos debemos de cansar. Tenemos que demostrar que ellos, nuestros familiares, no son delincuentes y que esta política que ha desarrollado el gobierno mexicano es con todo, tiene toda una intencionalidad. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es a la solidaridad y también exigir justicia por todos los crímenes que ha cometido el Estado mexicano en contra de todo el pueblo de México. Muchas gracias. Para hablar de secuestro, María Guadalupe Fernández Martínez, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, madre de un secuestrado y desaparecido en Monclova, Coahuila, hace 2 años y 5 meses. Gracias a este encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional por el espacio. Buenas tardes a todas. Soy María Guadalupe Fernández Martínez, madre de un secuestrado y desaparecido, ingeniero José Antonio Robledo Fernández, empleado de ICA, Flor de Monclova, Coahuila. Él fue arrancado injustamente del seno familiar. Desde el 25 de enero del 2009, se dice fácil, 2 años, 5 meses y 21 días de calvario, de transitar por tinieblas en la búsqueda del hijo amado, con muchas piedras en el zapato. Por un lado, ICA, la constructora más grande de Latinoamérica, la que se ha llevado el 48% de la obra pública en todo el país, la que negoció con la vida de mi hijo, porque con él se comunicaron los plagiados. Con la familia, nunca, nunca recibimos una llamada. Por el otro lado, el gobierno de Coahuila, donde se abrió una declaración previa, la 002 diagonal 2009, el 28 de enero del 2009, a la que se accedió por recomendación con el procurador del Estado, Jesús Torres Charles, perpetuado hasta el 2017. A pesar de que ha incurrido en omisión, colusión, negligencia e impunidad al dejar hacer o permitir que la delincuencia organizada opere en todo el Estado. En tercer lugar, los tres órdenes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Mi organización, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, nació a través del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, del señor obispo don Raúl Vera. Conforme nos fuimos acercando las familias de los desaparecidos, nos fuimos organizando. A la fecha son 185 desaparecidos documentados en los últimos 3 años en el estado de Coahuila, más la cifra negra. Dicha organización es la que nos ha dado voz, por la que estoy aquí visibilizando a nuestros desaparecidos, a los que el gobierno no toma en cuenta por no haber quedado en un fuego cruzado, los que no murieron en un enfrentamiento entre bandas delincuenciales, los que cuentan para su familia que ha permanecido amenazada, amordazada, aislada, pero que ha salido de ese marasmo para visibilizarlos, por ser los 185 desaparecidos gente de bien, trabajadores que no merecían desaparecer y que las autoridades procuradoras de injusticia no buscan. Por una búsqueda incansable, vivos se lo llevaron, vivos los queremos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Gracias a todos. Vamos a presentar a Amparo Castillo Favila, de Gómez Palacio, Durango, madre de un hijo cooptado y asesinado por sicarios. Mi nombre es Amparo Castillo Favila, pertenezco a la organización de Cocopo Laguna. Les voy a leer un pequeño testimonio de una madre lagunera herida del alma y del corazón. Daré mi testimonio brevemente, aunque el dolor que me acompaña sea muy largo y eterno, además de cruel y profundo. Mi hijo tenía 20 años, cuando una droga de la familia lo enganchó en el vicio de las drogas, sin que yo me diera cuenta. Los jóvenes se las ingenian de mil maneras para ocultar a sus padres lo que hacen para bien, pero sobre todo lo que hacen para mal. Aducen y reclaman la independencia, aún sabiendo que lo que reclaman los llevará por caminos inciertos, difíciles y algunas veces, como en el caso de mi hijo, mortales. Cuando esto ocurría, no estaba desatado el crimen organizado. Es más, aún ni siquiera habían investigado ni habían inventado el nombre de nuestras competentes autoridades. Al transcurrir cerca de 5 años, a mi hijo lo fueron llevando, como tantos y otros, de consumidor a vendedor, y después le invitaron a que trabajara como vigilante en algunas instalaciones de estos, otorgándole un salario que por lo demás no era remunerable a nivel de riesgos. Sin embargo, era suficiente para paliar el hambre de mis nietos. Como madre soltera, yo logré darme cuenta de lo que relató el niño Saliva, hasta que mi hijo se confesó conmigo. Al ver que día con día lo iban llevando más adentro de la tradición y sus jefes, lo iban obligando a realizar actividades cada día más peligrosas. Más por temor que por conocimiento, mi hijo me contó dónde trabajaba y parte de lo que hacía, suplicándome que lo ayudara para no convertirse en un oso más como los que él iba atestigando en que iban convirtiéndose algunos de los amigos que lo habían enrolado. Mi hijo aceptó mis sugerencias de ingresar a un grupo cristiano y poco a poco fue integrándose a él de manera más intensa y constante, razón del alejamiento de sus amigos, lo que le perdieron la pista durante más de un año, pese a la intensa búsqueda de lo que lo hicieron objeto. Durante este tiempo, Cristo se alojó en nuestros corazones, según pude constatarlo, al observar el desempeño de mi hijo para con su esposa y con sus hijos y para conmigo misma, ocurriendo que después de un lapso de 3 años, integrado a las actividades cristianas, lo detectan sus amigos y lo amenazan con desaparecer a alguno de sus hijos o a mí como su madre, si él no sabía integrarse al grupo criminal. Logrado como lo impediera que mi hijo se reintegrara con ellos, en virtud de un levantamiento suave. Esos criminales llevamos en las por más de 6 meses, tiempo en el que no tuve noticias de él. En todo este tiempo, según la nota roja de los periódicos, en esas fechas todavía se informaba con cierta objetividad la verdad de los acontecimientos. Nos fuimos dando cuenta que los criminales iban excavando su crueldad, su capacidad bíblica y la frecuencia de sus crímenes actos. Después de que a vuelta de 6 meses reaparece mi hijo en el resquicio de la puerta de mi casa y me dice: vine por ropa y me voy a volver a ir con ellos. Me voy por mi voluntad. Muy amenazado. No te preocupes, madre. Yo jamás habré de matar, como se les ve a ellos matando y tirando cuerpos en la calle según los periódicos. Yo ya llevo a Dios en mi corazón. A mi hijo se lo llevaron y no debía haberlo vivo. Lo reporté a las autoridades y ahí supe que, de nuevo término, que iban inventando ellos que solo había sido una equivocación. Después yo estaba investigando lo que una madre soltera y sola puede investigar. Me enteré de que mi hijo fue atribuido a las afueras de una tienda de conveniencias, desde un carro donde le ordenaba a mi hijo que matara balazos a una persona. Y al no obedecerlos estas mismas personas, ahora sé que es un sicario. Le arrebataron la vida a mi hijo, dejando en la orfandad a 5 niños de cortas edades. En el sufrimiento y la pena a una esposa que pronto sabrá de reponerse, y a una madre que carga su dolor, la impotencia la transformados ahora en valor para evitar que otros jóvenes sigan el destino que me dijo. Por eso estoy aquí preguntando a ustedes, ¿qué hacemos? ¿Qué siguen? ¿En qué puedo colaborar? Y al menos tuve la suerte de recuperar a cadáver de mi hijo y darle cristiana sepultura. Por eso mismo comprendo el horror tan grande que provoca la incertidumbre de no saber de un ser querido. Y aún, a pesar de que por miedo no denuncia a uno, a los 2 años de haber enterrado a mi hijo, notan en Ciudad Juárez a mi hermana y a mi sobrino saliendo de una función de 2, sin importarles que llevaban un niño de 2 años, que lo único que hicieron mi hermano y mi sobrino fue cubrirlo con sus propios cuerpos y al niño no le pasó nada. Y exactamente el jueves acabó de darle sepultura a la madre de ese hijo y ese nieto que perdió. Que el dolor y la impotencia y la rabia y el ver que con mi hermana y yo logramos investigar, llevarles fotografías, nombres, apodos, direcciones, todo de esos criminales, y sin embargo no pasa nada. Es por eso que aún con miedo y aún con tanta impotencia y rabia, aquí me encuentro participando. Y como dicen las compañeras, la mayoría somos mujeres, sí, porque es el dolor. Y si aquí me encuentro es luchar porque tengo mis hijos y muchos nietos, son 8 mis niños, que no quieren que sigan quedando en la calle tirados. Y parece ser que las autoridades les duele madre, que cada vez que pedimos justicia siguen matando por montones a tantos jóvenes. Ahí en Gómez Palacio, Torreón, Lerdo, no es uno ni dos, y ahora son de 10, de 8, de todos los que les da la gana. Por eso, tenemos que hacer algo y ya. No por los que ya están muertos, sino por los que siguen atrás de nosotros, que son nuestros hijos, nuestros nietos. Y por eso, ante esta lucha, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Buenas tardes, compañeras. Estoy aquí porque hace unas semanas asesinaron a la esposa de mi tío Lucio Cabañas en Acapulco, Guerrero, saliendo de la iglesia de Jaltianguis. Estuvimos con Carmen Aristegui, su esposa era Isabel Ayala Nava. Venimos desde esta represión, desde la época de Díaz Ordaz y Echeverría, y en el cual estamos en impunidad. Yo fui una de las niñas de las cuales nos aventaron aquí desde esa época de Díaz Ordaz y Echeverría, en la época de estudiantes. Y estuvimos aquí, nosotros los niños, como niños de la calle, y hasta la fecha ahorita estoy sufriendo de violencia familiar. Yo ando rodando de casa en casa, sin tener un techo, sin tener un nada, y seguimos en esta impunidad e injusticia, como dijeron todas las compañeras, pues estamos a la deriva, ahorita sufriendo desde esa época, en el cual no se nos ha hecho ninguna justicia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Como pudieron darse cuenta, esto es un pequeño ejemplo de lo que realmente está pasando en todo nuestro país, y que muchas veces pensamos que solo sucede allá, que no sucede acá, que las cosas están más o menos y que nos estamos empezando a acostumbrar a la violencia, pero no permitamos acostumbrarnos a la violencia. Demos la lucha y defendamos nuestros derechos. Les agradecemos muchísimo y les pido un aplauso a nuestra mesa, que nos ha aportado muchísimo en este sentido. Muchas gracias. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Bueno, pues ahí estuvo la primera mesa de testimonios de este encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional. Y bueno, para quienes lo escucharon y no tuvieron la oportunidad de saber nada de este encuentro anteriormente, bueno, pues se podrán dar cuenta del tenor sobre el cual trabajamos, estos testimonios que nos hablan de la situación tan cruda, pero tan real, que se vive en los diferentes estados de la República. Y bueno, fue pues un encuentro de mujeres, 900 mujeres de todos los estados de la República, en donde precisamente eso sucedió, nos encontramos en las coincidencias y pues pudimos compartir pues estas experiencias tan tristes, pero también un trabajo que no surge de este encuentro, sino que la mayoría de las mujeres que estábamos ahí pues pertenecemos a algún grupo, algún colectivo, alguna organización de cada uno de los estados, que bueno, ya traemos un trabajo anterior, pero ante precisamente esta emergencia nacional, pues nos reunimos, y de este encuentro surge también el movimiento, esta organización nacional de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional. El objetivo de este movimiento nacional es precisamente tejer redes que nos permita un trabajo posterior. Sabemos que tenemos la ventaja de las redes sociales, del internet, que bueno, es una herramienta que debemos utilizar para este tipo de cuestiones. Y bueno, también acordamos hacer estos encuentros a nivel estatal. En cada uno de los estados tenemos como tarea hacer un encuentro estatal de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional para pues trabajar en lo más importante o en lo más urgente, que es lo local. Si trabajamos las mujeres de un estado en las cuestiones a corto plazo o que nos permite por la proximidad, pues será mucho más fácil llegar a un segundo encuentro, que es también el objetivo, tener un segundo encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional a inicios de 2012, en donde, bueno, estos trabajos que manejemos en los encuentros estatales se conjuguen, se encuentren precisamente en este encuentro nacional, en el segundo encuentro nacional. Bueno, ya nos pasamos de la hora, son las 6:39 de la tarde de este miércoles 3 de agosto, y pues agradezco a quienes se hayan quedado conmigo hasta esta hora. Está por ahí conectada Juana la Loca, está Vanessa Santos, Nelva, si está escuchando, pues también un saludo. Y pues nos despedimos de este programa, de esta emisión de Las Brujas de Venus. Recuerden que hoy es miércoles y es miércoles de salsa en Barecito Café, Cuernavaca, este lugar en donde tendremos también diversas actividades durante el mes de agosto, que es el mes de la diversidad sexual, en Radio Chinelo. Y bueno, pues ahí estaremos en las redes sociales y en las transmisiones de la radio, pues invitándolas e invitándolos a participar con nosotras y nosotros en las actividades que tengamos como Radio Chinelo en las diferentes sedes. También está apoyando, organizando estas actividades de Ser Morelos y pues diversas personas de la sociedad civil a quienes agradecemos su colaboración. Entonces, hoy es miércoles de salsa, ahí nos vemos en Barecito Café a partir de las 8 de la noche, y pues ya nos vamos. Esto fue Las Brujas de Venus. Agradezco también a las compañeras de CIMAC, que siempre nos mandan el teaser de noticias semanales, y recuerden la convocatoria de imagen previa, la campaña de difusión previa al segundo festival Todas las Voces, que se realizará a partir del 2 de octubre y hasta el 15 de octubre de 2011. Agradezco mucho a quienes estuvieron conectadas, a las que estuvieron conmigo y a quienes nos dan sus opiniones a lo largo de la semana, que bueno, siempre tratamos de tomarlas en cuenta y darle salida en los diferentes espacios. El próximo miércoles tendremos la segunda mesa de testimonios de este Encuentro Nacional de Mujeres de Izquierda, y si por ahí me está escuchando Débora, pues nos prometió las fotos de ese encuentro, así que ojalá que lo tengamos pronto. Yo me despido, soy Estefanía Sánchez, me pueden encontrar así en las redes sociales o como Bruja Mística, y nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en Las Brujas de Venus. Recuerden que están en Radio Chinelo Todas las Voces. Muchas gracias y buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da de besitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted.